Vamos a comentarle a nuestra audiencia sobre las actividades de las escuelas artísticas, algo elemental. Yo me acuerdo cuando yo era chico, si uno quería aprender a tocar la guitarra tenía que ir a un profesor, tenía que pagar, ahora también se hace, ¿eh? Pero tenemos la posibilidad de que existen las escuelas artísticas, donde uno se pueda anotar y pueda aprender cualquier arte, teatro, literatura, música, danza, construcción de títeres, diferentes actividades que se están desarrollando en las escuelas artísticas que desde hace años vienen con ese temor de que las cierran, las sacan, las van a dejar de lado. Los profes tan comprometidos con esa actividad resisten justamente a estos embates que hacen nada más y nada menos que la Dirección General de Escuelas, aquí en nuestra provincia. Y tenemos la alegría de recibir aquí en nuestro estudio al profesor Alejo Ferlucci. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Alejo? Gracias. Bienvenido, por venir, Alejo, hasta acá. Bien. Justamente la idea de estar aquí y participar de la radio es la difusión de los talleres artísticos que se realizan en estas escuelas. Hay 29 escuelas artísticas. Exacto. Y nosotros, o por lo menos yo, dicto talleres en dos. Uh-huh. Una es Florentino Oliván y la otra es Camino del Inca. Florentino Oliván es la que se encuentra en el barrio Ujembi y en la calle Democracia y Segura, y funciona allí a partir de las 18:30, de lunes a viernes. Bien. Y la otra escuela funciona en la calle Pedro Molina y Bolivia, de Guaymallén, Camino del Inca, y también tienen los mismos horarios. Bien, la idea es difundir los talleres para lograr que la gente pueda saber que puede inscribirse en estos días que quedan de febrero, pero en ambas escuelas la inscripción es permanente. Durante todo el año. Por ejemplo, en Camino del Inca, Y acepta niños desde los 4 años, inclusive para talleres de pintura y dibujo, por ejemplo, en las artes plásticas. En el tema mío, que dictó títeres, a partir de los 7 años. Uh-huh. Tengo más cantidad de inscriptos, alumnos, en la escuela Camino del Inca, en niños. En tanto, en la escuela Florentino Oliván, que está en Ujembi, por lo general hay una gran cantidad de adultos que van a practicar títeres. Bien, porque el títere, bueno, es un ente ficcional que lo permite todo. Exacto. Allí les enseñamos a la construcción, en el caso del taller mío, construcción, manipulación de no solamente el títere, sino de objetos y marionetas. Uh-huh. O sea, construir con sus propias manos, ver el producto de su creación en un principio y de allí exteriorizar la beta artística que se va realizando a través de la construcción. O sea, mientras que uno construye, imagina, mientras uno construye, aprende. Y eso provoca lo que es el arte, ¿no? Y además hay que hacer el guión también. Sí, ¿no? Por supuesto. La idea de la muestra final es de que se hace, hay una muestra a mitad de año, posterior a las vacaciones, o antes, ahí en ese espacio de tiempo, y la muestra final de fin de año, que por lo general es la fusión de 2 o más talleres, donde se presenta la interdisciplina, y se forma un espectáculo que el público agradece porque van los propios y extraños. Por ejemplo, el año pasado lo presentamos, las muestras finales del Teatro Florentino Oliván, en el Teatro Cajamarca, que está en la calle España, entre Barcala y Godecruz. Y fue bastante interesante porque estuvieron muchísimo, o sea, empezamos a las 6 de la tarde, terminamos a las 10, un poco más nos tuvieron que echar de ahí para ir. Y después los presentamos en los Edris, en centros culturales próximos a las instituciones, para que los vecinos de las áreas así más próximas a la escuela tengan la posibilidad de saber que allí se puede practicar la vocación, o sea, aprender con H intermedia todo lo que es el arte, imbuirse de lo que es la disciplina, de lo que ellos elijan. Aquí, por ejemplo, tengo una lista y en esta otra mano tengo otra lista de la cantidad de talleres que hay. Por ejemplo, le leo aquí las de Camino del Inca y, por ejemplo, hay coro infantil, coro de jóvenes y adultos, canto, danzas argentinas, danzas de Bolivia, percusión, piano, acordeón, teatro. Oh, Qué bueno. Teatro, digamos, para niños y jóvenes y adultos. Nos títere, anotamos en todo, mismo. En todo. Sí, por favor. Luego dibujo, pintura, como dije, guitarra, bajo eléctrico, salsa, bachata, danzas árabes, danza clásica, iniciación artística, violín, flauta dulce, y estoy como los que venden en los colectivos, ¿viste? Y además usted se va a llevar. Bueno, porque la idea es que el arte, que lo involucra casi a todas las expresiones artísticas, uh-huh, lo podamos tener una respuesta en estas claro, escuelas artísticas. Hay que tener en cuenta que, de acuerdo al cupo, se mantiene la escuela. Claro, porque justamente, ¿no?, como dijiste al principio, somos amenazados por la cantidad de alumnos. Cuando hay pocas cantidades de alumnos, el taller corre el riesgo de ser cerrado. Entonces, de dirección de escuela, miran las asistencias a través del GEM, y claro, si tenemos inasistencias y tenemos cada vez menos alumnos, ya dice, bueno, este taller pareciera ser que no hay respuesta en la comunidad. Y la respuesta en la comunidad está por la desinformación. Porque hay muchos condicionamientos. Yo he planteado, como uno de los proyectos allí en la escuela, en estas jornadas institucionales que se realizan al inicio de año, que se salga la escuela a la calle, uh-huh, que podamos realizar, por ejemplo, yo, un pequeño teatrillo en una plaza pública o en un centro cultural o en algo que esté más a la vista del público que pasa, me hace acordar a los vendedores ambulantes, porque no claro, los pueden sacar de la calle, claro, General Paz, porque es allí donde tienen a su objeto. Claro. Entonces, exacto, la idea es, pero justamente la escuela, la Dirección General de Escuela, por una cuestión de seguridad institucional, los seguros y todo lo que uh-huh, lo que involucra sacar alumnos fuera de la escuela, porque allí es donde corre el seguro y todo eso, hay muchas trabas desde el punto de vista institucional. Entonces, lo que hacemos con la ayuda de ustedes es difundir a la comunidad todas las características de la escuela y, uh-huh, la posibilidad que tienen los vecinos y los no vecinos, a veces porque la vocación es más fuerte. Y tenemos, viene de otro lado. Sí, claro, tenemos gente que viene de muchos lados, de lados distantes, teniendo a veces, claro, claro, escuelas artísticas próximas a su lugar, digamos, de residencia, vienen hasta nuestra escuela porque o han tenido una empatía con los profesores, tienen una empatía con el estilo que tiene la escuela. Entonces, claro, esas cuestiones del querer, claro, claro, las cosas del querer. Además, hay que aclarar que el alumno no paga nada. Por supuesto, son absolutamente gratis. Inclusive los insumos, claro, insumos, por ejemplo, en el caso mío de títeres, son insumos que cooperamos. Claro. Hay una cooperadora por ahí que la escuela nos brinda, por ejemplo, en el caso mío, cintas de enmascarar, uh-huh, creyones, sí, acuarelas, claro, pinturas, claro, para que puedan expresar, digamos, y pintar títeres y demás. Uh-huh. Así que, bueno, allí está la idea primigenia. O sea, claro, el arte. Y ahora, como dijiste anteriormente, antiguamente había que contratar un profesor, hoy tenemos la posibilidad de tener profesores idóneos, recibidos con títulos universitarios, dictando esto hasta por vocación. Exacto. Hasta por vocación de la idea de enseñar, de transmitir, exacto, el arte, porque sabemos que el arte es el protestatario, el que provoca el pensamiento divergente, sí, exactamente, el que justamente es reflexivo. Es algo que inherente a esa función que queremos como sociedad de transformar. El arte transforma. Bien. Y ahora se ha sumado, por suerte, ha podido llegar otra profe. Bienvenida, profe. Hola, muchas gracias. Marina, ¿cómo estás, Marina? Muy bien, muy bien. Bienvenida. Y bueno, estábamos hablando aquí con Alejo justamente de esta promoción, ¿no? Que es necesario hacer lo que llegue al vecino, esta noticia, porque comentábamos que los talleres son gratis. Y uno puede ir a aprender cualquier disciplina artística. En tu caso, ¿dónde das clases y qué materia das? Yo soy artista visual y estoy ahora en la escuela Florentino Oliván, que está en el barrio Ujembi. A mí me gusta más pensar que somos parte de la educación pública, ¿no? Claro, porque claro, realmente ha sido una conquista, ¿no? De tener escuelas que se dediquen específicamente a la enseñanza de las disciplinas del arte dentro de la educación formal, pero que no es obligatoria, me parece que es un relogro y un sueño para un montón de artistas que somos profes y bueno, y los que van a estudiar también.